Sábado 1 de noviembre. Bienaventurados. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Comentario al Evangelio por Fray Ramón Alberto. Un año más nos encuentra esta solemnidad, cuyo origen se remonta a la veneración de los santos desde el siglo II. Hombres y mujeres que habían vivido el seguimiento de Cristo con tal convicción que llegaron a sufrir el martirio en razón de su fe. Esta solemnidad es un recordatorio para todos los creyentes de la entrega y la confianza a las que se nos invita. Estas actitudes vienen sugeridas por la dimensión testimonial de esta fiesta. Con razón se dice que la Iglesia es martirial, ya que surge y se mantiene en el tiempo por la fuerza de los testigos animados por el Espíritu Santo, dador de vida. Celebrar a los santos y santas, reconocidos y anónimos, de la Iglesia es adentrarnos en la vida sabiéndonos sostenidos en nuestra entrega, frágil y limitada, por la gracia de aquel cuya llamada y don son irrevocables. Las bienaventuranzas comienzan con Jesús viendo a la muchedumbre. Habiéndolos visto, sube al monte, lugar de encuentro con Dios, y comienza a enseñarles. Lo que Jesús enseña esta vez no es en el contexto de una sinagoga, y a diferencia de otras veces, no se dice que enseña sin más, sino que también se habla del contenido de su enseñanza. Las bienaventuranzas. Ellas son la buena ventura de Dios sobre todos aquellos que encarnan realidades sufrientes, un bien decir que está preñado de promesa, pero también de inmediatez. Es decir, que se vuelca hacia un futuro que arranca en la situación concreta de quien está atravesado por el llanto, el hambre, la lucha por la justicia, el trabajo por la paz, la persecución, la pobreza, la mansedumbre. Jesús siempre es capaz de ver más allá y de conectar con lo que palpita en el fondo del corazón humano para proponer una palabra decisiva sobre aquello que amenaza a nuestra humanidad y señalar el camino a su plenitud, que en él se nos hace asequible. Los santos y santas de Dios fueron hijos que se dejaron enseñar por la palabra de Jesús y vertieron sobre la realidad personal y comunitaria, las bienaventuranzas de Dios con su vida y sus palabras. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.